Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de Onda Terral. Aquí estamos un martes más para mostraros un nuevo libro. Quién sabe si será el que transforme, si no vuestra vida, al menos vuestro tiempo de ocio. Hoy vamos a dedicar el programa a un libro diferente, con lo difícil que es eso, ¿no? Sobre todo en el mundo de los libros, y en todo en general, ¿no? Y este libro es un poco distinto y actual. No sé si definirlo como un libro de emails o de poemas, o como su autora lo define, poemails. Se trata de La canción de Mercurio, de Isabel Bono, que esta tarde nos acompaña para hablar de él. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Me alegro. Bien, entonces, ¿cómo la gusto? Yo no estoy segura de lo que es este libro. Este libro, la verdad, es que fue una sorpresa para mí porque yo enviaba mails a los amigos y los amigos me respondían que qué poema tan bonito me has enviado. Entonces dije yo, a ver, ¿qué va a ser esto? Reenviadme vosotros qué es eso que yo os he enviado, a ver qué es. Entonces empecé a leerlos y dije, oye, pues algunos sí que parecen poemas. Y los reuní así, no pensando en un libro, simplemente para tenerlos ordenados. Y bueno, pues salió este libro. Y yo en un principio les llamé poema y luego vi que ya lo había usado, esa palabra que yo pensé que la había inventado, la había usado ya Isiar Mínguez en uno de sus libros. Y bueno, pues muy bien, porque a Isiar Mínguez la adoro, también tienes que entrevistarlo. Pues nada, me la apunto. Bueno, hay que decir, para que se sitúe un poco nuestra audiencia, bueno, tiene una trayectoria interminable cualquiera que la consulte, multitud de poemarios publicados. Los más recientes, pues La canción de Mercurio, del que estamos hablando hoy, que se publicó allá por 2017. Y los más recientes de todo, pues Me muero en 2021, Caballos que cantan, también 2021. Ha publicado uno con una editorial checa, ¿no? Editorial Viserad en 2022. El título lo voy a decir mal seguro, pero que es Mukre Sushelisti. Y finalmente Solo para Amantes de las Tormentas, junto a Joan Massip, también en 2022. Y tres novelas, Una casa en Bleturgen en 2017, Diario de Lasco 2020 y Los secundarios, que lo acaba de publicar ahora en 2022. Eres una escritora muy activa, ¿no? Me ha sorprendido porque no sabía que todo era tan reciente. Yo como voy entregando y cuando salga, pues ya ni me acuerdo. Pero la verdad es que activa sí soy. Yo escribo todos los días, a ser posible todos los días, aunque sea una frase, aunque sea un pensamiento, lo que sea. Y en papelitos, que llevo siempre un montón en la bolsa, en la mochila, pues sí escribo todos los días. Y luego eso, al cabo de un tiempo, digo, a ver qué tengo por aquí y ya lo voy ordenando. La verdad es que sí, que no concibo un día sin escribir, para mí es un día perdido. Como una noche que duermo y no me acuerdo de lo que he soñado, pues es una noche perdida. Y así todo, debo tener yo un Diógenes extraño porque todo me da pena que se pierda todo. Eso de los sueños que tú dices, eso da coraje, ¿eh? Cuando has soñado algo, sobre todo si es algo bueno. Y sí, luego te despiertas y no te acuerdas, eso da coraje. Oh, es horrible. Pues yo, fíjate, yo empecé también con 9 años, yo empecé a escribir así todos los días a los 9 años, porque me regalaron un diario, y como la vida de una niña de 9 años es un rollo y no merece ser contada, a no ser que sea, yo que sé, Ana Frank, pobrecita, bueno, pues yo me inventé que lo que tenía que escribir todos los días era lo que había soñado la noche anterior. Y entonces empecé ese diario de sueños y ahora mismo, vaya, que lo continúo haciendo desde los 9 años, y ahora lo que lo tengo es en un blog y cada mañana escribo lo que he soñado. Por eso cuando no me acuerdo me siento fatal, la verdad. Pues sí, bueno, es una opción escribir los sueños, salvo que se tenga una imagen desbocada, una imaginación desbocada, ¿no? Yo creo que tú de imaginación también andas bien, ¿no? Pues fíjate que yo siempre había pensado que no tenía imaginación, que solo tenía imaginación dormida, pero cuando empecé a escribir prosa me di cuenta de que sí que era capaz de inventar historias. Porque yo hasta ahora me había tomado en serio solamente escribir poemas, y los poemas no son inventados, entonces imaginación poca, puedes tener un chispazo de una imagen, pero imaginación yo pensaba que no tenía, y cuando me he visto escribiendo novela o relato o lo que sea, prosa, he dicho, oye, pues igual también tengo imaginación, o igual, no sé, no estoy muy segura, yo le llamo tener imaginación otra cosa, pero es verdad que las novelas son inventadas, desde luego. Sí, está claro. Hablando precisamente de las novelas, que lo tenía aquí anotado para preguntarte, la primera la publica en 2017, Y a partir de ahí ha publicado dos más, ¿no? Al final, ¿cuál es el detonante de que primero escriba narrativa y luego, pues, al final te decida incluso a publicar y a continuar una trayectoria? Pues es que yo diría que no depende de mí, porque como funciono un poquito por empujones de la intuición o por empujones, te iba a decir de los pulmones, que como que respiro y lo que me dictan los pulmones es lo que hago. Entonces, hasta ahora, yo el libro que salió en 2017 llevaba escribiéndolo pues desde los años 90, ¿eh? No te exagero. Uh-huh. Las primeras anotaciones son de los 90, porque yo siempre he querido escribir prosa. Porque yo pensaba que con 50 ya dejaría de escribir poemas, que uh-huh. casi me ha pasado. Entonces, la prosa estaba siempre ahí un poco como a remolque o escondida, y de repente, al ver el anuncio del premio Café Gijón, dije, ¡jo, qué premio tan bonito! Uh-huh. Y me puse a terminar lo que había empezado y sonó la flauta. Y a partir de ahí, como tenía otras cositas empezadas que no me atrevía ni a enseñarlas, pues eso me dio como unos centímetros de seguridad y continué con la prosa. Y de ahí salió el Diario del Asco, y a partir del Diario del Asco, sin tenerlo previsto, me quedé con las ganas de saber qué era de esos dos personajes secundarios, y salió la tercera, que es muy cortita, pero que era para explicarme a mí misma quiénes eran esos personajes que se me habían quedado en segundo plano. Y bueno, parece que la bolita de la prosa se me ha activado en el cerebro, no me vienen poemas, y ahora ya estoy con otra historia en prosa que me está ahí empujando. O sea, que es que a mí me gustaría volver a los poemas, pero de verdad que siento que no depende de mí. Uh-huh. Que quizá cuando vaya un día por la calle y tenga un flash, o alguien me mire, o yo qué sé, o me mire un perro, un gato, o un pájaro, y me venga un poema. No lo sé. Está pero claro. yo estoy abierta, ¿eh? Eso es lo importante. Está claro, leyendo tu poesía, que a ti te puede inspirar un poema cualquier cosa, vamos. Cualquier cosa, hasta un grano de arroz que se me caiga al suelo, sí. Y bueno, ¿y realmente eso que has dicho, tú crees que hay una edad para escribir poesía y una edad para escribir narrativa? En el fondo yo creo que sí, fíjate, aunque yo tenga ganas de volver a la poesía, porque cuando escribía poesía creo que era más feliz, y creo que iba más ligera por la calle, tenía más pajaritos en la cabeza, y la prosa como que te ata más al suelo, es como ir caminando con unas suelas de plomo. Porque, no sé, la prosa, aunque mi prosa no sea pesada ni se parezca un poco a mi poesía, pero es verdad que tira más hacia abajo. Pero, yo qué sé. Ay, se me ha ido lo que me habías preguntado. Estaba contestándote algo y se sí, me ha ido. Sí, realmente hay una edad para la poesía y una edad para la narrativa. Pues yo pensaba que sí, que había una edad porque como... Quizá porque yo he escrito casi solo poemas de amor, y yo pensaba, bueno, una señora de 50 años escribiendo poemas de amor, eso es súper ridículo. Yo tengo que escribir o poemas que no sean de amor romántico, o tengo que escribir poemas sobre otra cosa. Entonces, en 2009 empecé un blog que se llama Hojas Secas Mojadas, de donde han salido ya tres tomitos, y ese otro libro impronunciable que acaba de salir en checo, que uh-huh. es una traducción de Hojas Secas Mojadas, uh-huh. de algunos de los poemas, y yo empecé con ese blog pensando que iban a ser poemas, ahora la gente le llama aforismos, uh-huh. y me los han sacado en colección de aforismos, uh-huh. yo no sé lo que son, pero para mí fue la transición de poemas de amor a poemas, o de poemas de amor a otra cosa. Uh-huh. Entonces pensé que sí había una edad para... que no hay edad para escribir poesía, pero tiene que ser otro tipo de poesía, no ya la poesía de me quiere, no me quiere, me suicido, no me suicido, porque eso sería ridículo ya, que voy a cumplir casi 60. Entonces, sí pienso que la poesía, o la poesía que a mí me gusta, sí tiene una edad, porque para mí tiene que arrebatarme. Y yo creo que una persona mayor ya no escribe desde el arrebato, escribe desde una serenidad, que es otro tipo de poesía que también me gusta, uh-huh. Pero para mí le falta algo. Bueno, hay, no sé, hay muchas cosas que contar, ¿no? Sí, sí, y yo sí. Leyendo el... Sí, ahí habría que meter la uñita y empezar ahí a buscar, pero sí, lo mío va por ahí de momento. Yo pensando en los poemas de Canción de Mercurio, de Mercurio, sí. No son canciones de amor propiamente dicho, ninguno, vamos, bueno, hay amor, hay de todo, ¿no? Porque conversas de todo con tus amigos, ¿no? Pero esto de meter la uña, sí. que tú dices, yo creo que lo hace bastante, vamos. No, sí, yo la uña la meto siempre que puedo porque a mí hurgar es lo que más me gusta del mundo. Si no hurgo, no encuentro de qué escribir. Y en la canción de Mercurio, es verdad que yo no le llamaría poemas, son mails que parecen poemas porque yo suelo escribir los mails así en frases cortas para que el mensaje llegue muy claro de lo que estoy diciendo, aunque le esté escribiendo una institución diciéndole sí, acepto leer poemas en tal sitio o tal día, lo escribo como si fuera un poema, porque creo que se lee mejor que esos poemas ladrillo que a veces no se escriben con mayúsculas incluso. Entonces aquí hay de todo, es verdad que hay mucho amor a mis amigos, que hay muchas dudas, que hay preguntas, que hay conversaciones, que hay felicitaciones de cumpleaños, de Navidad, hay de todo. Yo creo que es el libro más íntimo que he escrito, porque aunque escribir poemas, la verdad es que se vuelca uno completamente, pero mostrar lo que uno le escribe íntimamente a un amigo, que es, en realidad un mail es una carta, creo que es mi libro más íntimo. Me daba un poco de cosilla publicarlo, pero digo, bueno, venga, ¿qué me va a dar a mí vergüenza si ya he escrito poemas de todo? Bueno, Y no sí. tiene que dar vergüenza nada. No, no, no, está claro que no. Hombre, por lo menos digamos que los receptores de esos emails estarán tranquilos porque en el D no sabe quién es cada quien. Al principio sí, en el Claro. agradecimiento sí hay una cadena de usuarios, Sí. pero bueno, no se Sí. identifica la mayoría de ellos No, quiénes casi son, ¿no? ninguno, a no ser los que ponen el nombre en su Sí. propio nombre en el Ahí mail, los demás no se saben muy no, bien no se quién es. sabe muy bien. Viendo cada mail, cada poema de este libro, cuando lo recibían, tus amistades se tenían que sentir un poquito desconcertadas muchas veces, ¿no? Pues yo creo que no, porque, hombre, a lo mejor cuando una persona recibe un primer mail mío, a lo mejor me dice, me encanta el poema que me has enviado, que no era un poema, que te estaba diciendo que te estaba contando cómo estaba ayer, ¿no? Pero mis amigos que ya me conocen, y yo creo que ya se están copiando porque algunos me responden también con frases cortas. Es muy gracioso porque se pega muy rápido. Y la verdad es que es muy cómodo escribir con frases cortas porque lo que intento es que oigan, que cada email cuando lo leen estén oyendo mi voz y que se paren donde yo me paro, porque al final la comunicación es silencio, es pararte donde te pararías y que llegue el mensaje lo más claro posible, ¿no? Entonces, yo creo que ya me conocen y me reciben bien. Lo que no, lo que igual hubiera estado interesante es poner los emails que ellos me habían enviado, porque algunos son respuestas. Hubiera sido muy divertido. Sí, Pero hubiera eso sido ya habría divertido. que, ya tenía que haber entrado ahí un abogado y eso, ya no nos vamos a meter en Y líos. para pedir permiso para publicar ciertas cosas, ¿no? Uy, qué va. No, y luego llegaría Cedro, qué va, qué va, qué No, no, que va imposible, ¿no? Yo lo veo bien así, No. porque así juega uno a la imaginación también, que cuál ha sido la Sí. situación y la circunstancia que ha llevado a mandar ese correo. Yo lo veo Claro. bien así. Mira, me estoy acordando, por ejemplo, de uno que es, pone asunto, el milagro de las sillas y los peces. Ese fue responder a una postal que recibí y que venía un cuadro de Van Gogh, que es la silla de Van Gogh, y detrás viene escrito un poema de Juan Marqués que se llama Pez Globo. Entonces me enviaba esa postal y yo le respondí con ese email. Entonces es un juego entre él y yo, pero yo creo que si se lee el email se puede entender lo que decía él y lo que digo yo, creo. Bueno, eso hubiera sido un juego interesante verlo, pero bueno, yo ya te digo, me gusta así como está, porque eso te da libertad para interpretarle todo Claro. lo que realmente quieras, y eso también es bonito, ¿no? Bueno, en general todos los libros, este en concreto, lo hago un poco mío y me monto mis películas, ¿no? Eso es lo mejor de la poesía, porque en las novelas o en prosa lo que hay es lo que es. Tú no puedes inventar los personajes, hombre, te los puedes imaginar más o menos, pero si te los describen tampoco. Sin embargo, en poesía sí la puedes hacer tuya y puedes imaginarte lo que quieras, que quien lo escribe es un hombre, una mujer o quien te dé la gana, un marciano, da igual, ¿no? Entonces, lo bonito de la poesía es eso, que cabe la interpretación, en la prosa casi no cabe. Ciertamente, ciertamente. Ha clasificado, vamos, por un lado los poemas como poemails, como elementos enviados y bandeja de salida, ¿no? Y también ha respetado sí. mucho lo que es el formato del correo electrónico cuando lo escribimos, dando los intros donde nos parece, poniendo coma o no poniéndola, todo eso se ha respetado mucho. Y esta clasificación es eso, de elementos enviados y bandeja de salida. ¿Siempre hay cosas que dejamos por decir? Pues sí, yo a veces en bandeja de salida o incluso en borrador he encontrado cosas que he escrito y que luego se me ha olvidado y las he encontrado al cabo del tiempo y digo, fíjate lo que no le dije o que iba a responderle y no le respondí. O incluso yo me mando a mí misma cosas que escribo porque al verlas en otro formato las corrijo mucho mejor. Yo a lo mejor escribo un capítulo de una novela y la leo en Word y no le encuentro errata. Me la envío por mail y al cambiar la letra y el formato le veo todas las erratas, incluso veo, digo, pero aquí repito, aquí esto me tenía que haberlo dicho. Entonces, es muy bueno dejarse cosas por decir en bandeja de salida. La bandeja de salida nos salva de muchas cosas. De muchas cosas, ya. Y a mí me gusta. Sí, sí, sí. Es mejor, cosas que no se dicen, es mejor dejarlas ahí. Y yo las encontré y, bueno, pues aparecen sin fecha de salida, simplemente el asunto y que no se las envía a nadie. Sí, bueno, eso para que ya la audiencia se sitúe, los elementos enviados si tienen un asunto, que viene a ser el título y la fecha y hora de envío, y la bandeja de salida, pues no. Solo el título. Como te decía, yo me monto mis películas, ¿no? Entonces yo he hecho esto, ¿no? Con la canción de Mercurio. Y me he creado esa particular conexión entre los poemails y tú. Y he hecho un recorrido por el libro. Entonces, voy a leer uno de esa primera relación que he hecho y luego, si acaso, pues, si quieres, lees tú otro. Esta primera relación que he hecho es Isabel y el gato. Hay un gato que aparece un par de veces. No sé si sale más ya con otro nombre oculto o de otra manera, pero me ha llamado la atención, ¿no? Hay un primer correo que es siempre ha sido un gato de... Y luego el segundo, que es... Y el otro, un gato jugando al látigo. De los dos, como tampoco, porque si no me voy a leer el libro entero, como no seleccione, leemos el libro aquí enterito, ¿no? Es el preferido, el de un gato jugando al látigo. Pero me ha gustado ese que aparezca un par de veces y no sé si es la misma persona. Un gato jugando al látigo. Dime. Bueno, venga, no, léelo. Vale. Un gato jugando al látigo. Tú sabes cosas. Tú no agarraste tu vida, tú ibas el último en el juego del látigo. Y te soltaste. Y saliste despedido. Y desde entonces, todo bien. Y cuando todo no bien, haces como Bukowski, que se da la vuelta en la cama para que el sol le dé la espalda. Tú siempre has sido un gato. Y yo siempre seré una idiota. Pues mira, sí, ese gato es el mismo, ahora que lo estoy viendo, es el mismo en los dos poemas. Esos dos poemas están dirigidos a la misma persona, que es Joan Massip, que es con quien voy a publicar el próximo libro, que creo que ya ha salido o va a salir un día de estos. Porque a Joan Massip le he escrito durante muchos años muchísimo, porque me inspira muchísimo. Un mail suyo me provoca a mi poema, y es lo que hemos hecho con el siguiente, que es Solo para amantes de las tormentas. Yo estaba bloqueada, le dije, mándame un poema tuyo, y yo lo continué, y así nos hemos pasado desde el 99 al 2019, intercambiándonos poemas, y de ahí, de esos poemas, es el libro que va a salir ahora, ¿no? Que va a salir también en Baile del Sol. Entonces, nos gusta mucho esa imagen del gato que cuando quiere se para y se tumba al sol, cuando tiene hambre se levanta y busca, o cuando se moja se esconde. Creo que es lo que deberíamos hacer todos en la vida en vez de preocuparnos por tonterías o lo que fuera, ¿no? Entonces, este amigo Joan Massip, que es un escritor estupendo, pues él vive así su vida. Que si hace sol, pues se va a nadar, que si llueve, se va a pasear bajo la lluvia. Y vive la vida como un gato. Y yo no sé, yo soy un idiota que no sabe vivir como un gato. Bueno, y yo también, y muchos de nosotros yo creo que no sabemos vivir como un gato. En este primer poema que dile los últimos dos versos que le dices a John Massey, que dice: sigue siendo un gato para todo lo demás. No te defiendas sí. como un gato y escribe, y sigue siendo un gato para todo lo demás. Sí, porque a veces mucho. Amenaza con dejar de escribir. Qué malvado, ¿no? Sí, porque a mí me encanta cómo escribe y a veces dice, ya me he cansado, ¿ya para qué voy a escribir? Digo, no, pues deja de escribir un tiempo y no, eso es lo que hace. A veces lo deja como un gato y vuelve. Es maravilloso porque lo vive todo con mucha naturalidad, la naturalidad de los gatos. A mí me encantaría tener eso. Yo ahora que juego mucho con el gato de mi hermana, veo que hace lo que le da la gana. Cuando quiere algo de mí se me sube y cuando no pasa de mí como si no existiera. Es que deberíamos ser así. Sí, son animales libres, ¿no? Y a eso nos falta un poquito de esa libertad, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí. Bueno, pues léeme tú uno ahora, el que tú quieras. A ver, voy a leerte, por ejemplo... A ver. Mira, pues este, por ejemplo, me gusta, que es muy cortito. Y este se lo... Es que puedo decir a quién se los escribí porque no creo que se molesten ni al revés. Yo creo que les gustará. Este lo escribí a Patti de Frutos, que es una chica que hace unos vídeos maravillosos. Hizo un vídeo sobre un poema mío que creo que aparece aquí, pero en bandeja de salida, que se llama El Vasco. Y... de ese poema hizo un vídeo precioso, está en YouTube me parece, y el vídeo se llama, creo que se llama El Vasco, no sé, hace mucho tiempo, no me acuerdo. Entonces para agradecerle el vídeo que hizo, le escribí este poema ahí. Asunto, copos de nieve danzando en tu cabeza. Fecha 9 de enero de 2019 a las 14:44. No tengo ninguna prisa. Mis palabras ahora son tuyas, como la nieve en Madrid, sin prisa, toda tuya. Mis palabras en tu cabeza, como la nieve en Madrid. Qué chulo, qué chulo. Y el del Vasco es... Dime. Dime tú. No, que el del Vasco, yo no sé, lo escribí, igual no está aquí, espera. Ah, no, el del Vasco se llama Si te esfuerzas puedes desaparecer, ya me he acordado. Es que tienen tantos años que ya se me olvida. Y este fue porque se lo iba a mandar a un amigo y al final se me quedó en bandeja de salida. Y era que tenía yo un compañero que yo creía que era vasco y lo vi una vez en correos y me vino pues contarle a este amigo, oye, que el vasco no está muerto, que el vasco lo he visto hoy en correos. Y le mandé este email que no se lo mandé. ¿Te lo leo? Sí, venga. Asunto, si te esfuerzas, puedes desaparecer. Eso es de una canción de Los Planetas, me parece. Hoy he visto al vasco en correos, delgadísimo, cansado, sin duchar. Mientras su chica sacaba número, él ha apoyado los brazos en el mostrador y la cabeza en los brazos. Ahora es el típico perro flauta, pero sin flauta. Siempre pensé que el vasco era vasco. No sé cómo no caí antes en que era su apellido, porque su hermana estaba en mi clase. Pensaba que el vasco estaría muerto. Una vez robó un examen de matemáticas y lo vendió por 200 pesetas a uno de mi clase. También lo he visto vendiendo mecheros y clines. Aunque no le compren nada, nunca insulta. Siempre sonríe. Conserva su gesto de niño travieso a pesar de tanta mala vida y tanta mugre. Es guapo el vasco. La última vez que lo vi, su chica estaba embarazada. Ahora tienen perro. Es muy bueno, me gustó mucho lo cotidiano que era y esos versos que dice, tendría que haberme dado cuenta antes de que el vasco no era vasco porque su hermana estaba en mi clase, ¿no? Estas cosas tan cotidianas, tan cercanas, me parecen geniales. Y además la poesía, donde todo el mundo parece que la poesía es una cosa muy elitista, y esa cotidianidad viene muy bien. Eso me encantó. Yo procuro siempre meter lo cotidiano en los poemas. No es que procure, es que me sale solo, porque lo cotidiano es lo que tengo a mi alrededor. Yo tengo, esta mañana, por ejemplo, he hecho la cama y digo, mira qué lisita me ha quedado. Y le he hecho una foto y me ha venido inmediatamente unas palabras que ya las voy a subir al blog para esta semana, ¿no? Porque la poesía está ahí, es que está ahí. Yo no sé, no entiendo cómo no escribe todo el mundo poesía. Está ahí, a nuestro alrededor. Estamos todos locos, Isabel, estamos todos locos. Mira, otra de las asociaciones ideas que he hecho tiene que ver un poco con el poema anterior al del Vasco que has leído tú, que es sobre Isabel y la lentitud. Y como ejemplo, porque hay muchos poemas, muchos versos de eso, de dedicarte tu tiempo, de que todo se para, de que todo se detiene, ¿no? Hay otro por ahí que dice, me voy a quedar a esperar a que me devore, no me acuerdo exactamente cómo eran los versos, ¿no? Pero este que he elegido también habla sobre eso, ¿no? Y que es de al otro lado, que dice, no te rías, hoy he vuelto a decidir que quiero que vuelvan los días lentos. No sé cómo lo haré. De momento he puesto hasta ti y parece que llueve bajo la mesa. Creo que es un buen comienzo. ¿Tú crees que Pues hay que tomarse la vida así? sí, Lentito. hay que tomarse sí, con toda la lentitud posible y un poquito más. Yo creo que por eso no tengo redes sociales ni muchas otras cosas. Y sigo teniendo este telefonillo desde el que te hablo, que es de esos como un mejillón. Porque la lentitud para mí es fundamental. Es, no sé, como habría que tomárselo todo, vamos demasiado deprisa, las noticias pasan demasiado rápido, se banaliza todo al ir tan rápido. O sea, hasta hace nada estábamos hablando de ISIS y del ISIS y ahora estamos hablando de Putin, pero mañana igual ya estamos hablando de otra cosa. Y no ha pasado lo anterior, pero ya hemos pasado la noticia, ¿no? Sí, Entonces a hemos mí pasado esa página velocidad rápido. no me interesa para nada. Yo siempre digo, las vacas locas siguen ahí y Sí, nadie habla ya de ellas, ¿no? no. Entonces es como, qué rápido vamos. Cualquier cosa que cuelgues en Facebook o en Instagram, al día siguiente ya ha sido atropellada por 200 más, ¿no? A mí eso no me interesa. A mí me interesa a lo mejor algo que ha pasado hace 10 años y yo le sigo dando vuelta, lo sigo masticando. Igual así me pierdo cosas. Bueno, pues los demás también se pierden otras. Como no se puede estar en todos lados todo el tiempo, pues yo mi camino. Pero sí, la lentitud para mí es fundamental. Los mails sí los respondo rápido porque tengo, el ordenador está ahí abierto y de vez en cuando lo miro, tampoco estoy todo el día, pero de vez en cuando y parece que estoy todo el día contestando y qué va. Voy a poquitos, pero bueno, yo voy a poquitos y muy lento. Está bien, yo creo que hay que tener otro ritmo. Tal vez si le prestáramos más atención a las cosas que pasaron hace 10 años, probablemente no nos pasarían las cosas que nos pasan, ¿no? Pues seguramente, ¿eh? Es que no miramos hacia atrás, vamos tan hacia adelante y mirar tanto hacia el futuro lo que crea es ansiedad y la velocidad no lleva a nada. Por eso creo que cuando he ido a algún instituto a hablar con la chavalería para que lean, digo, es que leer no te tiene, porque leer es abrir un libro, no te digo, bueno, sí, también puede ser una tablet, también hay que abrirla y darle al botón y esperar, yo qué sé, no sé cómo van de rápido, yo sigo leyendo en papel. Yo soy muy antigua para eso. No, no, yo Entonces, también, pero ¿eh? es como, es una ceremonia, ¿verdad? Te tienes que Sí, un sentar, ritual. encender la luz, abres el libro y empiezas a leer. Y eso te detiene, y eso te detiene la cabeza y detiene el mundo por un ratito, que creo que nos hace falta. Yo por lo menos lo necesito. Sí, viene bien los rituales. Y a mí me pasa leyendo, me pasa con la música, prefiero los discos de vinilo por lo mismo, ¿no? Tienes Ay, que sí, coger, darle claro. la vuelta al disco, tal, sacarlo Eso es. de su carpeta, sus cosas, eso todo tiene su ritual, ¿eh? Ay, Así que sí, que eso es lo importante. pones, le pasas el cepillito, dejas que caiga la aguja y ya empieza. ¡Qué Eso. maravilla! Yo lo Sí, sigo sí, sí. poniendo también. Así que bueno, somos entonces Nos unos románticos. hemos quedado atrás, ¿eh? Nos hemos quedado atrás, Bueno. pero muy a gusto. Bueno, no, pero luego todo se vuelve a poner de moda, que los vinilos han vuelto a poner de moda también, y los libros en papel yo creo que nunca han dejado de estarlo realmente, yo creo. No, yo creo que no van a dejar de estar. Lo que pasa es que se convertirán en objetos de lujo, me imagino, de coleccionistas. Pero la verdad es que es mucho más cómodo un ebook porque para ir Sí. de viaje, por ejemplo, que nunca sabes qué llevarte, pues te llevas 400 libros ahí y puedes elegir, pero El que quiera. el papel tiene otra cosita. Sí, era. Yo a mí me gusta mucho más. Bueno, pues tenemos que ir cerrando. ¿Cómo cerramos? ¿Cerramos con lees tú uno, un poemita? Pero Sí, eso ya yo. pasó media hora, no me lo puedo creer. Sí, ya ha pasado media hora, ha pasado volando. Pero bueno, ¿esto qué es? De hecho, Pues venga, léete otro. llevamos exactamente 33 minutos. ¡Qué barbaridad! Pues, Pasa pero lo que decíamos al hablando de la principio. velocidad. Lo que decíamos al principio, pasa el tiempo volando. Pues sí, pues mira, venga, pues lee otro, a ver, ¿cuál te gusta? Mira, pues, bueno, tengo aquí que yo he seleccionado como para este rato 10 o 12, pero claro, eso es imposible, ¿no? Entonces, la última asociación de ideas era simplemente solo Isabel, ¿no? Y ahí tenía dos o tres ahí que yo creo que hablas tú de ti misma, ¿no? Y me he quedado, estaba ahí mientras hablaba, me iba viendo cuál de los tres cogía, el de Martes de Viento. Que dice, lo bueno son los pájaros por la tarde, llenando el árbol seco de hojas vivas. Lo bueno es la luz del sol después de comer mientras frío los platos. Lo bueno es que lo bueno nunca ha dependido de mí. Así que siempre podré tenerlo esté donde esté. Peso 49 kilos. Mi piel es suave. ¿Qué más quiero? Algún día tienes que darme un abrazo de verdad. Mientras, un beso de mentira. A mí esto del final de un abrazo de verdad mientras un beso de mentira son de estos juegos de palabras que me atrapan. Es que claro, el abrazo de verdad me lo tiene que dar y el beso de mentira, creo que el poema termina con dos puntos y un asterisco que son los besos de mentira por mail. Entonces, los besos por mail siempre son de mentira. Mi amigo Marco, por ejemplo, siempre nos escribimos mails y nos ponemos al final un abrazo verdadero, porque la verdad es que lo que falta en los mails siempre es la verdad, ¿no? Y yo por eso procuro que los mails lleguen lo más cercano posible a lo que estoy sintiendo. Pues sí, ese poema es muy yo, desde luego, igual el más yo de todos, sí. Ah, entonces he tenido un tino, ¿no? Sí, sí, buen tino, buen tino. Sí, señor, además es Martes de Viento. Sí, efectivamente, pues eso ha sido casualidad, eso no era premeditado. Pero bueno, bien, bien, está bien. Pues ya sí, ya se nos ha acabado el tiempo, ya no me puedo alargar mucho más, si no sí que tengo que meter la tijera por algún lado en el programa y no me gusta hacerlo. Le pediré permiso a los de la emisora para que me dejen emitir un programa un poquito más largo y ya está, no pasa nada. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias por dedicarme este ratillo. Cuando quieras, aquí estoy. Si quieres, próximamente hablamos de ese libro con John Massey, porque John Massey no va a querer hablar, que ya lo conozco. Los gatos no hablan de libros. Hubiera sido una entrevista a tres, hubiera sido muy interesante. Sí, pero conociéndolo no abre la boca, te lo digo ya. Sí, ¿no? Es de esto que te hace la entrevista difícil, ¿no? Te contestan con un sí, un no, no sé, ¿no? Estas cosas, ¿no? O que no contestan, te lo digo ya. Es muy, muy callado, muy callado. Yo creo que no va a venir ni a la presentación, dirá, no, vale. No me interesa, eso no me interesa. ¿Ya tenéis fecha de presentación y todo o no? No, qué va, no tenemos nada. Todavía ni he recibido el libro, estoy loca por verlo porque me hace muchísima ilusión, claro. Sí, bueno, la edición está de Baile del Sol. Es muy chula, ¿eh? La verdad que me encantó el formato de la edición. Está muy, muy bonito. Y además es que me lo consiente todo. Este hombre es un santo, habría que canonizarlo. Porque le mandé los poemas, le mandé Cayer, que son poemas recortados de periódico. Y el último que le mandé, ¿cuál era? No me acuerdo. Era otro que era también una cosa. Ah, no, unos poemas que eran Brazos, Piernas, Cielo, que también es una locura de poemas que yo no sabía si eran poemas o no. Y también los publicó. Y ahora les mando los demás y me dice que sí. Un crack, un crack. Pues nada, lo dicho, ya nos quedamos a expensas de este libro con Masip. Lo leeré, lo desgranaré también y echaremos un ratito charlando. Muy bien. Y ya estoy muy agradecido porque. Siempre. Pues eso, muy agradecido porque la verdad que a mí la media hora también se me ha pasado volando. Y eso, cuando eso pasa, es que son conversaciones bonitas. Pues lo dicho, muchas gracias y quedamos en eso, ¿no? Muchísimas gracias. Nos hablamos próximamente. Venga, pues gracias a ti. Un beso. Venga. Un beso de verdad. Venga, un besito mensaje, un besito de verdad. Un beso. Bueno, pues con un besito de verdad despedimos el programa a toda la audiencia de Onda Terral. Bueno, seguid escuchando la emisora con el programa de Contigo en la Noche, que empieza ahora dentro de un ratito a las 9:30. Y con toda la programación. Recordaros que este programa también se emite nuevamente en redifusión el sábado a las 8 de la tarde y luego en los podcasts en la página web de la www.ondaterral.com. Ahí lo podréis volver a escuchar cuando queráis y cuantas veces queráis. Hasta entonces, pues nada, un saludo y nos escuchamos.